Hace 2000 años, cuando bajé a la Tierra, era uno mi mensaje para ustedes. Pequeña, ponte atenta porque en cualquier momento viene Jesús, dice Nuestra Señora. Habla nuestro Señor Jesucristo. Empieza así, pequeña. Hace 2000 años, cuando bajé a la Tierra era uno mi mensaje para ustedes. Para que se mantuvieran en la verdad. No vine a dar un paseo a este mundo diabólico, sino a traerles el regalo de la verdad. En ese tiempo no lo quisieron, me hicieron a un lado, como algo incomprensible. Yo sé que no entendían por qué lo que yo traía era totalmente nuevo para el hombre. En sus narices estaba Dios y no lo quisieron asir. Ahora, en estos tiempos tuyos, en este siglo de última generación hacen lo mismo. 2000 años de evangelización y no hacen ni un ápice mejor que los romanos de aquel tiempo. ¿Ustedes creen que pueden tergiversar mi santa palabra, que la verdad no es inmutable, que mi palabra ya no sirve para esta generación? Lo veo triste y lo dice con tristeza. Pero no es así. Yo no vine a traer una verdad relativa y sujeta al tiempo y al espacio. Yo no dije nunca esto solo es válido en tales territorios, para cierta población, en unos tiempos y no en otros. Mi palabra santa y sagrada es para todos los hombres, de todos los territorios, y en todos los tiempos, hasta el final de los mismos. Quieren hacer a su Dios a su pequeña imagen y semejanza, en lugar que es como debe ser de intentar y tratar de hacerse ustedes santos a imagen y semejanza de su Dios. Es patético lo que hacen, es tristísimo, es de una ignorancia y una irreverencia aplastante, terrible, apabullante. No crean que serán juzgados por las verdades que inventan, cada uno su propia idea de paraíso y redención de acuerdo a su conveniencia. Serán duramente juzgados de acuerdo a mi ley, la ley del Padre. Del Santísimo Espíritu que inflamó en su desventurado ahora corazón, en el momento de la concepción. Marzo 03 del 2012.